Al principio, miles de personas lograron salvarse de los horrores del Holocausto al refugiarse en enormes búnkeres subterráneos, conocidos como refugios. Cuando salieron a la superficie, lo único con lo que se encontraron fue con el infierno del yermo, excepto los habitantes del refugio 101. Porque aquel fatídico día en que llovieron llamas del cielo, la enorme puerta de acero del refugio 101 se cerró y nadie volvió a abrirla. Fue aquí donde naciste y aquí morirás. Es el principio de Fallout 3 y esto que arranca ahora mismo es el podcast de Guilty Beat. Como cada martes tenéis disponible un nuevo programa en descarga en guiltybeat.com y además todos los viernes a las 4 y media y los sábados a las 9 en Radiopolis Sevilla 98.4 FM del dial sevillano podéis escucharnos. Muy pronto estaremos en iVoox y iTunes. Muchos nos habéis preguntado por este tema estos días y, como dicen los políticos, estamos trabajando en ello. Mientras tanto, arranca este programa lleno de troleos en Twitter, de censuras, de erizos sónicos y de embarazos múltiples. Arranca Guilty Beat, episodio 2. Bueno, y vamos presentando al equipo entre equipos, y esta semana dejo al señor director de la página para el final, que nos quiere contar unas cosas. Así que empiezo por José Andrés, que casi no llega, y al final aquí lo tenemos. ¿Qué tal, muchacho? Uf, pues helado de frío. Hoy hace un frío, pero de cojones. Yo estoy esperando ya que se vaya este de Siberia, porque es que es un sinvivir. Y bueno, estoy contento por el estreno. Un estreno un poco accidentado, pero que al final pudimos disfrutar de la web al 100% el primer día. Y si estaba ahí marcado a las 12:00, la cuenta atrás, llegó al cero y marcaba, ¿qué era? 2012. Yo por si acaso dije que era a las 12, pero en Canarias, para que la gente se esperara una hora. Y más o menos unos minutos bastantes, más o menos media orilla ya. Sí, unos minutos. Empezó a abrirse la página y bueno, desde entonces aquí estamos. Vamos, Joaquín, ¿qué tal viviste tú esta experiencia de estreno, de lanzamiento de la página? Bueno, yo estaba ahí también muy nervioso. Estuve esperando yo con una Pepsi sabor rata que me recomendó Sara. Y sí, y pues nada, muy bien. La verdad es que muy ilusionado. Estuve ahí. Joaquín se aplicó esta semana y tiene un sonido ahí óptimo. Salió de la cueva. Salió de la cueva. Sara, ¿tú qué cuentas? ¿Qué tal? Bien. Yo ese día estaba muy cansada. Dije, uff, para el estreno del TV no sé si seguiré yo despierta, pero con todo este accidente me puse muy nerviosa, ya me desvelé, ya. Ya no. Pero en fin, ahí, mirando los troleos por Twitter, me divertía yo mientras esperaba. Estaba la redacción on fire y Sala mirando con ojitos la cámara. Qué poca vergüenza y qué poco compromiso. Bueno, y ahora sí, llega el turno a Anastasio. ¿Qué nos cuentas acerca de ese ranking que tanto está petando estos días? Bueno, pues nada, saludos a todos, una semana más. Y bueno, decir que estoy muy contento, no solo porque la página se haya salido adelante, sino porque no me he quedado calvo del estrés con todo esto. Yo creo que es un paso adelante para mí. Después de todo esto, sigo con pelo, voy a llegar lejos. Y nada, bueno, pues me gustaría explicaros una de las funcionalidades más importantes de la página, que es el ranking. Y a través de ese ranking, bueno, pues vosotros iréis subiendo cada vez que comentéis, cada vez que seáis valorados, y tendréis la oportunidad al final de mes de ganar un par de videojuegos muy hermosos de última hora, el que queráis, vamos. Tú me dices, Anastasio, que quiero ese, y Anastasio te lo da, Guilty Beat te lo da, así. ranking, participar, premios. Que no se os olvide, porque hay mucha gente que se piensa que el ranking está de adorno. Y no. El ranking es una parte muy, muy importante de Guilty Beat para que participéis y oye, os llevéis algo aparte de información. Pues bueno, una vez dicho eso, yo soy Xoxe, presentador del programa, y arrancamos con la actualidad de la semana. Bueno, la noticia que os traigo yo hoy es, bueno, es un cúmulo de noticias. Trata sobre la crisis que está asolando el mundo de los videojuegos esta semana. Se han publicado un montón de noticias sobre, bueno, por ejemplo, los rumores sobre GameStop que van a cerrar, las pérdidas que ha presentado Sony, que presenta 2,9 billones de dólares de pérdidas, EA, Electronic Arts, que es la única que ha conseguido tener beneficios, está acojonada por el cierre Game, y la que más ha sufrido es THQ, que ha, bueno, se rumorea que ha cancelado los proyectos de 2014 y que ha tenido un montón de pérdidas. Y yo, ante esta noticia, pues me pregunto principalmente que cuál puede ser el motivo, porque siempre se acusa la piratería y tal, y pues eso, cuál puede ser el motivo, cuánto tiempo se pueden mantener estos precios, porque los precios abusivos, y nada, a ver qué pensáis vosotros sobre esta noticia. Hombre, yo creo que la piratería siempre ha estado ahí, en mayor o menor medida, y nunca ha sido un problema relevante como para tener que cerrar la industria. Es más, diría que en esta generación del HD la piratería ha pegado menos en las consolas de sobremesa que en la anterior generación de PlayStation 2 y Xbox. Yo pienso que es más una cuestión del modelo de negocio. Yo creo que el modelo de negocio de los videojuegos a día de hoy es anticuado, es exagerado y tendría que cambiar. Y otro factor importante que puede estar afectando a las ventas es el hecho del desgaste de las máquinas. Quiero decir, es una generación que está durando ya 7 años. La gente puede que no reavive las ventas hasta que les muestren la nueva generación y les metan la semillita de la ilusión y de las cosas nuevas. De momento seguirá así hasta que no cambie eso. Bueno, pero eso que dices tú, se supone que ahora la gente tendría que consumir más, porque al ser las consolas más baratas y tener un recorrido más largo en el mercado, lo razonable sería que más gente las tuviese, y entonces más gente estuviese comprando videojuegos, que a fin de cuentas siempre se dice que lo que es el videojuego es lo que da dinero, no lo que es vender la consola. Ya, pero tú piensa también que está, bueno, pues lo que dicen siempre, la segunda mano, ahora están empezando a despuntar muchísimo los negocios estos de importación de videojuegos baratos, baratos, baratos, que te los mandan gratis a casa. Entonces, son muchos factores que hace que las grandes cadenas que tienen pies de plomo, a pesar de ser tan grandes, pues se están empezando a tambalear. Ellos no son capaces de competir con ciertas actuaciones como las que te expongo. Claro, por otra parte, están también lo que es la importación de la importación, no, lo que es el modelo digital del videojuego, que sí que vemos que está creciendo, porque quitando lo que es THQ en el cúmulo de noticias, ¿no?, que agrupa Joaquín para este cacho, lo que vemos son que las grandes cadenas, que son GameStop y Game, son las que están flojeando. Por lo tanto, quien tiene un problema aquí, yo creo que son la tienda física, es la que está teniendo serios apuros. La razón, eso es lo que no podemos asegurar, pero un cúmulo de todo, supongo. Yo creo que, como ha dicho Anastasio, cuando salgan las nuevas consolas, yo es que realmente no creo que vaya a ir a mejor, porque realmente con la crisis que tenemos ahora mismo, que te saquen una consola, por ejemplo en 2012 que sale Wii U y ha salido, bueno, se rumorea a precio 500, 600 euros. La gente ahora mismo no está para gastarse 500 euros en una consola, que puede ser, es un capricho al fin y al cabo. Claro, 500 euros es una exageración para Wii U, y yo creo que va a estar más bajo. Pero mucho más bajo. Final. Mucho más bajo. Viendo el descalabro de 3DS, viendo el descalabro que va a pegar PS Vita, la Wii U va a estar muy barata y yo me voy a comprar una el primer día. Aunque sí, que esté barata. Sí, supongo que esté barata. Pues nada, pasamos a la siguiente noticia. Sí. La noticia que yo os traigo habla de un nuevo sistema de control que ha patentado Sony, bueno, lo patentó en 2010, pero se le ha concedido ahora, que se parece un montón al sistema que lleva Wii U, porque consiste como en una especie de... nos pasa igual con Wii U, lo miras y dices tú, ¿qué es esto? ¿Es un man? ¿Es una consola? ¿Qué puñetas es? Pues es algo así. Es una, como digo, es un dispositivo que puede usarse como mando para una consola, pero también puede ser independiente, porque viene incluida una pantalla y además tiene una cámara que para hacer uso de realidad aumentada y tal. Tiene muchas cositas el aparato, ¿no? Y como bien digo, se parece a lo que nos mostró Nintendo hace poco en el E3. Entre cosas que incluye, pues el dispositivo controlaría aspectos como movimiento, posición y orientación del jugador. Incluso es capaz de situar el cuerpo y la cabeza de la persona que esté jugando. Yo no sé si podría, ya que lo registraron en 2010, si podría ser nuevas utilidades que se le podrían dar a PS Vita o qué, porque parecería extraño que se pusieran a inventar un nuevo aparato Sony, ¿no? Y bueno, por lo que vimos por los comentarios de la noticia y por las redes, a la gente le haría este dispositivo, igual que, bueno, en su momento hay cosas de Wii U que a la gente le gustan, pero es inevitable compararlo y ya la gente habla de quién plagió a quién, esto se patentó este año, este aquel otro, y bueno, en fin, yo creo que todas las consolas siempre acaban sacando dispositivos parecidos, así que no nos extrañe. Al que esté interesado en Guilty Beat, en la noticia hay unas imágenes, una especie de bocetos que explican, o bueno, para mí mal explican el funcionamiento de este dispositivo, porque yo no entiendo nada, pero como... Sí, pero son estos bocetos típicos, sí, de patentes. Que sí, son... claro, que yo de eso no sé, que estaban muy bonitos, pero que yo soy muy torpe para estos conocimientos. Decía alguien que parece un Kindle. Es verdad. Un poco, sí. Bueno, yo he visto también los dibujitos y también no me entero de nada. Lo único, eso sí es verdad, que se parece mucho a la Wii U. Y yo aquí he sacado mi propia teoría, que es que ahí en las oficinas de Nintendo ha mandado, como todos los japoneses se parecen, tienen la cara muy parecida a yo, sí, así todos con los ojos achinadillos. Yo creo que le han mandado un espía o algo, porque claro, no es normal que saque Nintendo la Wii U y a poco sacan estos el aparatito este, que es prácticamente igual. Supuestamente una patente de 2010. Esa es mi teoría. Ahí tiene un infiltrado. A ver, yo creo que hay un mecanismo universal, como bien dije cuando acabé la noticia, por el que todas las compañías sacan los mismos aparatos. Yo creo que el mecanismo es ese, que tienen ahí a un japonesillo infiltrado toda la gente. Yo creo que lo que tiene es un morrazo que se lo pisa. Y aquí dicen, bueno, pues vamos a meterlo. ¿Qué pasó con Wii? Con Wii, ay, que te podías mover y hacer el gamba. Y dijeron, bueno, pues vamos a sacar lo mismo, pero le ponemos una cosa un poquito diferente. Entonces, ¿qué hizo Sony? Pues sacó exactamente lo mismo que el mismo mando que Wii, pero le puso forma de consolador. Y ya tenía una funcionalidad más. Cuando te aburrías, pues te podías aliviar con él. ¿Qué hizo Microsoft? Pues lo mismo, pero nosotros vamos a rizar el rizo, vamos a copiar el mando, pero sin que sea mando. ¡Pah! Toma ahí el Kinect. Ahí pusieron un tío que se ponía con nombre de japonés, pero luego era como Risto, anunciarlo, le dio mucho bombo, y toma ya, Kinect que te crió. Ahora con el Wii U, pues lo mismo. Vamos a estar todos con 15 tablets en casa, que ya no vamos a saber cuál es cuál. Vamos a ser como las abuelas, que no distinguen el teléfono del mando a distancia. Pues nosotros lo mismo. Pero alguien comentaba en la noticia que esta patente era previa a la presentación de Wii U y era... Bueno, pero igual, quién sabe, si tardaron 2 años en conceder la patente Sony, pues hasta ver cuándo los de Nintendo patentaron el Wii U, no sé. Eso es privado, eso no sería espionaje ahí. ¡Ah! En las compañías debe haber un espionaje, y Cardona sabe de esto porque los espías de Sega están en todos lados. Sí. Es que esto tiene pinta de ser una visual memory como la Dreamcast, pero a lo bestia. Que es lo mismo. Claro, tío. Si es que... Dios mío. Pero mecanismo, si te fijas, es mucho más espiritual. Va a ser mucho más místico. Porque tienes que poner 2 cirios al lado de la televisión. Si tú miras la figura número 10 de la patente, para que funcione correctamente en la tablet, tienes que poner dos cirios, uno en cada esquina de la televisión, y encenderlos, porque están encendidos. Es verdad, alguien por los comentarios lo dijo, que dije, yo no me había fijado. Lo tenía yo aquí buscado, era STRVRS, quien lo había dicho. Claro, las personas del planeta Tierra no somos capaces de pronunciar ese nombre, pero alguien sabrá. Star Wars, Star Wars. Pero ¿y las vocales? Porque ese es un efecto porque hay que diferenciarse, hombre. ¿Será que aún hay un bug en Guilty Beat y no deja poner las vocales en el Star Wars? ¿Pero qué bug? ¿Qué bug? Si no hay bug. Esto va raro. Ha sido testado por un equipo de 50 personas antes de salir. Mira, acabo de ver el mensaje ahora y le voy a dar un positivo. ¡Hala! 5. Star Wars, Pero no os conté lo mejor de todo, que es el nombre del aparato. Yo espero que, mientras que los entiendes, vamos a llamarlo Wii U. Que le van a cambiar el nombre. Pero seguro que le pone algo cortito. Este se llama Position Dependent Gaming 3D Controller and Handheld Esa pronunciación. Oh, yes. Asa remote. Claro, un nombre de estos que te acuerdas. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras. Y dos unidas por un guión, pero no cuentan por una. Al final le pondrán MUBEU y ya está, y terminarán pronto. Sí. La cuestión es que lo que se supone que hace la Wii U, la funcionalidad que todos vemos, de ¡oh, está jugando en la consola, en la mano y en la tele a la vez! Eso ya lo va a hacer la Sevita. Yo pienso que igual son nuevas funcionalidades para PS Vita, es mi teoría. ¿Es tu teoría esa? O mía, o de alguien que se la copie, no lo sé. Muy bien, así va, la pena. Pero yo lo dije antes públicamente. Patente en trámite. Pues siguiente noticia del día. Bueno, pues seguimos hablando de Sony, y es que esta semana nos enterábamos de la noticia de que, ¡ay, amigos! Llega la censura a un videojuego de Sony, en este caso Twisted Metal, que va a ser censurado en toda Europa. La versión PAL de Twisted Metal, además de censurada, va a ser retrasada. Yo creo que hay una relación entre que están, mientras pegan el tijeretazo, pues les lleva 2 semanas, y el juego, pues, que estaba previsto para salir la semana que viene, o así, el 18, o por ahí, creo que era de febrero, al final no tiene fecha concreta, pero parece ser que se va a marzo, ¿no? Pues parece mentira que en los tiempos que corren tengamos que hablar de esto, pero sí, era el propio David Jaffe quien salía a la palestra y hacía público que sí, que estaban eliminándose las escenas de violencia más explícita del juego, ¿no? Ponía el ejemplo de una cinematográfica, en la web podéis ver el extracto de lo que dijo, ponía el ejemplo de una cinematográfica en la que le clavaban a un personaje unas tijeras en los ojos, creo recordar. Y entonces justo antes de que entraban en contacto la punta de la tijera con los ojos, pues ¡pum! Ahí, en Europa no lo vamos a ver. Y nada, lo más sorprendente es que esto no afecte a Alemania, que suelen ser los que llevan la voz cantante en este tema de la censura, todo un honor, que le preguntan a nuestro amigo de Wiener. Y en Australia, no, va a ser en toda Europa. Mientras que los americanos, que tenemos esa visión de ellos de mojigatos y de chicas de misa, pues van a poder ver todos estos asuntos. A ver si espabilan. A mí estas noticias es que la verdad es que me sientan fatal, porque me parece que es tratar al videojuego como, no sé, como, o sea, restarle la importancia que tiene, porque, vamos a ver, esto es como, yo lo comparo con el cine, tú vas a ver una película y si pone más 18, sabes que es más 18 y que es posible que salgan pues escenas de violencia, escenas de sexo, etcétera. En un videojuego es lo mismo, si tú pones la etiquetita PEGI más 18, que ahí no tienen por qué censurarte, entre comillas, nada. O sea, no lo veo necesario, somos ya personas mayores. Otra cosa es que cojan y quieran vender el juego pues a niños a chavales de 15, 16 años que no deberían tener contenido a este juego, pero igual que no deberían tener acceso a este contenido, no deberían tener acceso tampoco a películas de mayor de 18, a libros de mayor de 18 y a música, entre comillas, que también se califica como mayores de 18. Claro, es que yo, el tema este de recortar los contenidos para adaptarlo a la población, yo lo había escuchado, por ejemplo, fue Dragon Age, que decían en Electronic Arts que el Dragon Age original, pues que tenía un problema con el americano, porque al poder follar con hombres, y tú eras un hombre, y había travestis, etcétera, etcétera, pues que les habían puesto la etiqueta más 18 en América, y ahí sí que es un palo. Porque ahí sí que se resienten mucho las ventas, sí. Porque los chavales no tienen tan fácil acceso. Lo raro es que en Europa, porque para qué engañarnos, por mucho que se esfuerce el peje, aquí existe y está muy bien que exista, pero en las tiendas se lo pasan con el forro o los huevos. Es extraño que censuren el juego así. Sí, ¿cuántas veces no me he visto en una tienda el típico chavalín pidiéndole a su padre, cómprame GTA, cómprame... Ah, o sea, y se lo compran, o sea, realmente... Me lo veo un poco una chorrada de censurarlo, no lo veo necesario. Claro, por eso eran los games sacaron los cómics sobre el peji, esos panfletillos, no sé si los visteis, donde explica en un cómic a todo color en qué consiste el peji. Normal que esté casi a punto de quebrar, porque madre mía, esos panfletillos debieron ser caros. Y hablaremos de ellos en otra ocasión, que fue muy gracioso. Son dignos de trolear. Sí, ya hablaremos de ellos. Bueno, y pasamos a la última noticia del día. Y bueno, la última noticia del día, más que una noticia, bueno, pues es una triste despedida. Papá, mamá, familia, me despido de todos vosotros. El próximo martes salen los mods del Skyrim. No voy a tener vida. A partir del próximo martes 7 de febrero sale el Creation Kit del Skyrim. Se va a poder descargar desde Steam. Y bueno, pues ya venga, hay mods para arriba, mods para abajo. Nos vamos a poner loquísimos a jugar, a ver qué hace la gente, que seguro que se inventan mil historias. Y lo mejor de todo es que la vamos a poder descargar gratuitamente desde el Skyrim Steam Workshop, que va a ser como una especie de tallercillo donde van a estar todos. Y pues imaginaos las posibilidades, tío. Es un Little Big Planet, pero de Skyrim. A lo loco. No sé cómo lo veis, pero yo me voy a poner las botas. Sí, a mí es que el... Que haga Bethesda esto es un puntazo, porque imaginaos ya la cantidad de mods, que si dragones que los convierten en ponis, que si hacen cualquier virguería, pues imaginaos ahora con el kit este de creación. Ahora, lo que si nosotros tuviéramos un poco de... supiéramos algo de mods y algo, pues podríamos hacer a la Rata Guild por ahí como de personaje. O que los dragones, en vez de decir el Fusruda, que fueran la voz de nuestros queridos cazurros del antianálisis. Imaginaos ahí. ¡Una mierda! Como eso, pero yo no sé hacer esa voz tan especial, pero. Yo tampoco. Imaginaos un dragón diciendo una mierda como un sombrero, un picaor. Que sería brutal. Es más, mira, podríamos proponer un concurso. Quien haga ese mod, le damos algo, cualquier cosa. Date que sí. Ya, podemos parar de crear concursos. Comprométete ahí en esta serie. Venga, le damos algo. Sí. Le podremos dar, yo qué sé, un boli luminoso, que yo tengo muchos. Por ejemplo. Ah, no, ese boli es especial, no lo regales a cualquiera. Me parece un regalo muy apropiado. No, bueno, yo digo que tengo muchos, no solo tengo uno. Y además está chulo el boli, mola. Sí, claro, de Star Wars. Sí. No. Lo que molaría es ver también las herramientas, y es lo que comentaba un mogollón de gente en la página, es ver las herramientas en consola también. Ahí son los amigos de Sony y de Microsoft que dicen, no, aquí gente extraña, no, fuera. Oye, pero en PlayStation ya. 3, como tiene el rollo también de conectar con Steam, vete tú a saber si al final no pudieran hacer algo para meterlo. Ya, pero es muy difícil, no. Es más, yo conozco gente que prefiere antes las versiones de PC por los mods que el de PS3 o Xbox 360. Yo creo que el kit de creación de Skyrim no llegará a videoconsolas. No, yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. Además, es que recuerdo un entrevista que le hicieron en último nivel a aquel podcast de videojuegos a uno de los beta tester que decía que en consola hay tal cantidad de términos de seguridad y condiciones de uso que no nos lo podemos imaginar y por ningún lado permiten ese tipo de acciones dentro de sus plataformas. Pues nada, hasta aquí llegan las noticias de esta semana. Vamos a seguir con más podcasts. Cardona's Twitter Show. Bueno, y llegamos a la parte más troll del programa, donde todos podéis ser víctima de las fauces tuiteras del amigo Cardona, que va por ahí semana a semana recopilando las más íntimas vergüenzas de los usuarios de la red social del pajarito. Cardona, ¿qué encontraste por ahí? Pues esta semana he encontrado muchas cosas, incluso he encontrado un horóscopo que os voy a leer de los 12 signos, solo os voy a leer 3. Y el horóscopo lo hace el ya conocido Ajare Green, de la página Ajare Games, que dice: Sagitario, has pillado a tu Xbox 360 leyendo el Mein Kampf, sin traducir. Deberías plantearte viajar tú más que ella. Como todos sabéis, el Mein Kampf este, o Mi Lucha, traducido, es un libro escrito por Hitler, donde, es un libro así tipo biografía, donde expone sus ideas nada buenas. Y también saber que, bueno, quien no lo sepa, que es tonto, porque la Xbox 360, casi todas las del mundo, han viajado a Alemania. Sí. ¿Tenéis alguna Xbox alemana por ahí? Yo sí. Bueno, claro. Y si no, no es Xbox. También habla muy raro, sí. Bueno, seguimos. Después tenemos al signo de Géminis, que dice: Alcanzarás el rango de maestro supremo del caos en tu clan del WoW, algo para presumir en la reunión de exalumnos de tu colegio. Y dices, toma, perola. Bueno, continúo. Después tenemos a... Ya, este es el final, que me pareció más gracioso, que decía: Aries, comprar 2 Wi-Fis no va a hacer que te pongas cachas en la mitad de tiempo. Eso sí, podrás pesar a 2 mascotas a la vez. De luego... Los de Aries van a tener mucha suerte. Bueno, continuando con el rango de tweets que tengo, como la semana pasada me pedisteis que pusiera algo del Insider, pues no sé qué pasó, que inmediatamente cuando me conecté a Twitter vi que el Insider estaba llenándolo todo de tweets. Y yo digo, hostia, este me escucha por el podcast. Así que, aprovechando la noticia del game, que no sé si sabréis que el Insider trabaja en el game, pues concretamente tuitea mientras caga en el game. Qué bien. Es que es muy bueno el tío. Y bueno, aquí tenemos los tweets que decía Alfa: ¿Veis cómo el game no iba a quebrar? Si es que os creéis cualquier cosa, como por ejemplo que vendemos juegos nuevos. ¡Uy! Después tuvo una contestación a un seguidor suyo del tweet que dijo: Estoy haciendo las maletas. Me han hecho una oferta en GameStop de Portugal. Me encanta escalar peldaños. Y es que GameStop está ya que han cerrado Portugal. Está ya en la quiebra y él, mira, así va. Y después dice un tweet que dice: Tranquilo, puedo confirmar con un 100% de seguridad que en game todo va correctamente. Os dejo, que tengo un vuelo con Spanair que coger. Ya, es que él es un tío muy, muy cachondo. Después, para terminar, tengo varios, solo 3 tweets de gente que nos estaba siguiendo el día del gran lanzamiento de Guilty Beat, donde tuvimos un pequeño problema. Mentira. Sí, que tuvimos un pequeño problema, Anastasio, que estuvimos hasta las 3 ahí dándolo todo para que la web funcionara bien. Bueno, nosotros no tocamos nada, solo los programadores. Pero nosotros rañeamos mucho. Algunos nos fuimos a la cama antes. Sí, ¿qué esperabais? Esto es Spain, tío. Yeah. Hay 3 o 4 currando ya a las 3 de la mañana y 8 o 9 con el 3. No, mira, eso sí, ¿eh? Eso... Y sobre todo Lerga, que daba siempre los fallos. Es un beta tester, pero un tío. El tío, que todo eran fallos. Y bueno, para los fallos tengo a unos cuantos que dijeron. Tenemos a Mendol, que dijo: me llegan rumores de que Guilty Beat ha sido secuestrada como el jueves. Esta es la bla bla bla bla. Pues no fuimos secuestrados como el jueves, pero sí que tuvimos ahí un gran problema que, bueno, que al final se ha solucionado. Después tenemos a Nacho Molina, de No Solo Geeks, que nos dice: a Guilty Beat le está troleando Anonymous en realidad, pero no lo quieren decir. Todo un honor. Sí, todo un honor. Y después ya tenemos a Retro, que es el que nos hace la musiquilla de entrada para el podcast, que nos dice: por cierto, mientras veía los últimos segundos de la cuenta atrás, me ha entrado la paranoia de que el PC me iba a explotar en toda la cara. Joder. Pues estuvo a punto, ¿eh? Es que... No, y es que después, bueno, un tuit que no recogí, no sé por qué, decía que el Retro estaba pulsando todo el rato la tecla F5 y que ya la tenía destruida. Es que fue tremendo, fue un, por así decirlo, un poco accidentado el estreno. Toda la culpa de Anastasio, seguro. Pero es un estreno para recordar, si no hubiera sido accidentado no habría nada que recordar de él. Y no hubiera sido tan especial. Te hubieras quedado sin sección, Cardona. Ya, pero fue divertido. Sí, yo todavía no estoy riendo. Ja. Bueno, y hasta aquí lo que el amigo recogió en Twitter esta semana. Poneros a temblar porque la semana que viene hay más. La cara B. Bueno, y ahora ya vamos a descubrir la cara más oscura de esta semana. La cara que nos trae Sara, que busca entre las más bajas pasiones de la gente lo que pasa. Y esta semana hay cosas particulares. Esto es la cara B, ¿verdad? Exactamente, sí. Aquí siempre tenemos cosas particulares, como no, bizarras. Y voy a decir rápidamente, había una noticia que no había recogido, pero me acordé de ella cuando Joaquín hizo alusión a la ratita muerta de la Pepsi, y he de decir que esta semana me he enterado de que un hombre en un cajero automático fue a pedir que le sacaran dinero, y del cajero, en vez de salir dinero, salió como una especie de hilo del cual tiró y resultó que era una cola de una rata muerta. Yo no sé qué pasa. Pero si es que hay mucha crisis. Están en todos lados. Ya, yo no sé, la gente está ahí con la crisis y dice: voy a dedicarme a matar ratas, no sé por qué. Pobrecillas. Ya. Además, tú esperabas que lo que había dentro de la lata era una ratita. Ah. Una rata grande y fea. Ya, claro. ¿Qué sabéis si estaba deshecha? ¡Ay! Si no estaba ahí dentro, nos atrae mucho. 33 centilitros de rata, como mucho. Vamos, os cuento todas las noticias, por favor. Luego seguimos con la rata. El primer hecho insólito que ha pasado por el mundo ha sido en Colombia, en un pueblo llamado San Pedro, que yo por la noticia deduzco que ese pueblo está muy perdido de la mano de Dios, que donde no llegan ni los libros. Los narcos y poco más. Eso. Pues una mujer de unos 20 años ha dado luz a trillizas. Y dices tú, bueno, vale, está aquí todo normal. Pues no. ¿Por qué? Porque a su padre no le parece tan normal esta situación, porque afirma que solo una de las tres niñas es suya. Al padre de las niñas, no de las trillizas. El padre de las trillizas. Ah. El padre de las trillizas dice que solo una es suya. Dice, la razón, pues en el pueblo no están muy acostumbrados a ver partos múltiples de gemelos, mellizos y tal. Y están convencidos de que si la... O sea, no el padre de las niñas, bueno, según el de la niña, sino todo el pueblo está convencido de que los niños de uno vienen de uno en uno. Y si tiene tres, vienen de tres. Y yo ¡cambia supongo... la guapa! Yo, según la lógica de la gente de este pueblo, supongo que la mujer tuvo que haber mantenido relaciones con los tres hombres el mismo día para que nacieran a la vez, que si no se me descuadra. ¿sabes? Una lógica aplastante. Aplastante. Y los médicos están en RQR que no, que esto pasa, que las tres son tuyas, y otro que no. Ya te vi un médico y te dice que tú eres padre de trillizos y dices que no es una, que ya, en plan de, a ver, yo engendré una. Ya se decidió por una. Estaba guapa. Es que no son médicos, son chamanes. En ese pueblo son chamanes. Pero que la gente del pueblo incluso piensa que puede ser un castigo divino lo de la mujer. Estoy convencido yo. O sea, tener tres hijos a la vez es una putada muy buena. Sí, eso es un castigo divino. Castigo divino sí es. Sí, pero, o sea, una enciclopedia de la luz les mandaba yo para allá. O sea, eras una vez la vida. Es una la vida, que puede venir de tres en tres. Aunque le mandes una radio, ya, yo creo que es suficiente. Ya, Bueno, yo... alucinante. ¿Y la otra noticia insólita, cómo no, trata sobre una montaña rusa llamada El Enjambre, que se está construyendo para el Thorpe Park, bueno, un parque de atracciones que hay en Reino Unido, y en la atracción se invirtieron 30 millones de dólares. Ahora no me preguntéis si es el Reino Unido, ¿por qué hablan en dólares? Yo qué sé, alguna razón hay. El caso es que yo no sé quién invirtió en esta millonada, debió ser en ponerle unos colores bonitos a la atracción, porque cuando la probaron con muñecos de estos tipos a los que prueban los accidentes de coche, pues cuando acabaron el recorrido a la montaña rusa, aparecieron con algunos miembros mutilados. Entonces, se gastaron el dinero en ponerle cuchillas. Es una montaña rusa hardcore. Es más, los dueños del parque están indignados y dijeron que eso que se arreglara antes de que se abriera el parque de atracciones, que es dentro de 2 meses. O sea, tienen 2 meses para arreglar el estropicio. Y eso tiene más bus que el nuestro, ¿eh? Ya. Petera, aquí no hay bus. Y lo mejor es que algunos representantes del parque, si los llevamos a Gilkibit serían Anastasio, lo justificaban esto diciendo que, textualmente, los muñecos venían sin sus brazos y piernas porque la montaña rusa está hecha al límite para darle la mayor experiencia a los pasajeros. Claro. Y yo digo, claro, estos son los que no ven la... ¿cómo se dice? La paja en el ojo. La paja, iba a decir, la aguja. Paja es un término muy trojo. Yo creo que la solución, que le cambien el nombre y sea la montaña rusa del terror. Ya está. Claro. Es que, va, tío, pues tienes razón. Esto es para vivir al límite. Yo siempre, joder, qué envidia. Yo siempre quise experimentar esa sensación límite de que te arrancan miembros. A mí me da una envidia cada vez que aparece una víctima de Shao. Joder, a mí no. Eso sí que saben vivir. Claro, tío. Saben morir más bien. Ya que mueres, te mueres pasándotelo bien, que también... Jodiendo a los demás, salpicando. Claro. Oh. Bueno, pues ya tenéis destino de vacaciones. Oye, si la cosa sale bien, no tienes por qué morir, joder. Simplemente pierdes una pierna, bueno. Una pierna. Compras unas muletas. Tienes dos. Bueno, y nos vamos con el análisis. Pero antes, un pequeño corte publicitario. Sabemos que eres un amante de los videojuegos y siempre quieres estar a la última. Por eso, en GuiltyBit.com tenemos un kiosco virtual donde, número a número, podrás disfrutar de las 3 mejores publicaciones digitales de España. Games Tribune Magazine, Retromaniac y Giant Magazine estarán listas para descargar desde GuiltyBit tan pronto como salgan a la calle. Ya lo sabes, las mejores revistas digitales también disponibles en tu página favorita, guiltybit.com. Éramos chicos normales, viciados como tantos otros, pero normales al fin y al cabo. Hasta que un día todo cambió. A partir partir de entonces supimos que teníamos que hacer algo más. Que teníamos que hacer algo realmente diferente. Y así nace GuiltyBeat.com. GuiltyBeat.com. Culpables de adorar los videojuegos. Bueno, y esta semana pues será Anastasio quien se encargue del análisis, y el juego escogido es Sonic Generations, el juego con el que Sega celebra el cumpleaños del mítico erizo, ¿no? Entonces yo creo que la primera pregunta es obligada y obligatoria. ¿Podemos hablar del regreso de Sonic con todo lo que implica? ¿O es otro experimento raro tipo el caballero? Pues mira, con lágrimas en los ojos te digo, Sonic ha vuelto. Sonic está aquí. Ya ha vuelto a quedarse. Porque por fin, después de... ¿Cuántos han sido? ¿4, 5, 6 juegos de auténtica mierda? Bueno, pues por ejemplo, el Sonic Unleashed. Un hombre lobo, por favor. El de los caballeros. El Sonic Bug. Bug no. El primero que sacaron. Que no era Bug, pero estaba lleno de Bug. Pero casi. Y Sonic 4, que... era un juego que no estaba mal planteado, pero luego a la hora de las animaciones y tal... no era Sonic, dejaba mucho que desear. Bueno, pues por fin con Sonic Generation, el Sonic Team, parece que ha vuelto a la senda del buen hacer y a ser hacer un juego divertido. Y mola mucho. Bueno, y para quien nunca haya jugado, ¿cómo es? Para que no sepa nada, ¿juegas con los dos Sonic y todo eso? Bueno, se han sacado de la manga un argumento, yo diría un argumento simplón, mediante el cual, a través de una cosa que no os voy a desvelar, se juntan todos, ¿no? en el mismo mundo. Entonces, para que se restablezca el orden de las dimensiones y tal, pues el Sonic gordito, el Sonic molón, se tiene que juntar con el Sonic moderno, el Sonic espigado, y tienen que ir pasándose una serie de fases, cada uno su estilo. Sonic gordito, fases en dos dimensiones, el Sonic espigado en tres dimensiones, y bueno, son muy divertidas. Vamos intercalando unos con otros y así vamos jugandillo. Bueno, ¿con qué parte te quedas de juego? ¿Con el viejo Sonic o en 2D o con la parte del nuevo en 3D? Yo, aunque Cardona esté totalmente de acuerdo conmigo, yo me quedo con la parte clásica. Porque han sabido darle... tío, es que está muy bien ese toque clásico de Sonic. Que puedes ir a toda leche y te lo pasas bien. Puedes ir despacito y también puedes encontrar cositas nuevas. Y sin embargo... La parte tridimensional de Sonic, la parte más moderna, estando bien, porque está bien, es muy frenética y tal, pero a veces te da la sensación de que el juego es semiautomático, ¿vale? Porque tú vas muy deprisa y en el momento preciso pues tienes que dar al botón, tal, y es una sensación un poco más artificial. Sin embargo, la de Sonic clásico es más auténtica, es más Sonic. Yo me quedo con el Sonic gordito siempre. Y en el juego hay que pasarse cada nivel con el Sonic viejo y el Sonic nuevo. ¿Se hace repetitivo tener que hacer los niveles así? Primero uno, luego otro. No se hace repetitivo porque, aunque se llaman igual, en la práctica son totalmente distintos. O yo por lo menos no he visto similitud. Se parecen en el entorno, pero luego la recreación de los lugares es totalmente distinta, el planteamiento de las fases es distinto, las cosas que tienes que hacer siendo la base similar no son iguales y el modo de juego es totalmente distinto. Como ya he dicho antes, en el Sonic clásico pues juegas a la antigua usanza y en el moderno pues es una cosa muchísimo más frenética y más rápida, más de reflejos, no tiene nada que ver y los dos son divertidos. ¿Y de duración cómo anda? ¿Es largo? Bueno, vamos a ver, la duración, si nos referimos al modo historia, es cortita, es una cosa que nos va a durar lo justo, en dos tardes te lo pasas y como sea muy vicioso, en una te lo pasas. Pero luego tiene una cosa que está muy bien, que han implementado, que es los retos. Hay más de 100 retos en los que, aparte de manejar a Sonic, pues manejaremos a Tails, a Chaos y a todo el resto de personajillos estos histriónicos que tiene el universo de Sonic, y son mini pruebas las que te piden en cada una algo distinto y bueno, son muy divertidas y te hacen volver todas las tardes a echarte aunque sea un par de retos y luego ya ponerte a jugar algo más hardcore, pero vuelves y mucho. Y luego sobre todo está la parte del online, que aunque no puedes hacer nada cooperativo ni cosas de esas, si tienes el ranking con el que segurísimo que te vas a picar a bajar tiempo. Bueno, mi pregunta, en vista de que te gusta tanto el Sonic gordito y has hablado de rankings, mi pregunta es, ¿has conseguido superar mi récord de menos de un minuto en el Green Hill? Patente en trámite. Hombre, yo creo que no lo superarás. ¿Y el Super Sonic? ¿Has conseguido manejar el Super Sonic? No, tío, todavía no. Es una cosa que la tengo ahí porque no quiero mirar el truco y lo quiero sacar yo solo. Tengo ya el poder y tengo la habilidad y la tengo equipada, pero todavía no tengo muy claro cómo se hace. Además, he tenido que parir un Guilty Beat y no te creas que me ha sobrado mucho tiempo. Bueno, yo te quería preguntar también que, como es una edición 20 aniversario y sacar una edición coleccionista, ¿qué es lo que trae la edición? Bueno, pues trae una figura muy chula de Sonic chiquitín y Sonic alto, después de tomarse el Colacao. Luego viene, bueno, pues un libro de arte, que no está mal, pero yo creo que está mejor el libro de arte que venía en la edición de prensa. Y luego viene también, pues, la banda sonora en CD, que es un puntazo. Te la puedes llevar al coche y ponerla ahí en los semáforos a toda pastilla y que la gente diga, ¿cómo mola ese tío? Y bueno, luego tiene unos cuantos contenidos adicionales. Y sobre todo tiene un anillo, que aunque se parece, es un anillo de Sonic dorado, ¿vale? Y aunque tiene el mismo tamaño que los anillos de Durex, no recomiendo que los utilicéis para eso, porque no. No quiero hablar más en detalle del tema, pero amigos, no lo utilicéis para eso. Bueno, y a modo de conclusión, lo mejor, lo peor del juego y qué recomendada su compra o no. Bueno, pues lo mejor del juego sin duda es que Sonic ha vuelto a la senda del buen hacer. Tiene una jugabilidad tremenda. Unos gráficos, sin ser rompedores, son muy bonitos. La zona de Green Hill es una pasada. Tiene variedad, porque los retos le dan ahí un rollito muy guapo. Y te picas mucho con el online. Ahí todos los días intentar escalar posiciones es un vicio. Y luego, como punto negativo, pues por decir algo, algunas veces las fases del Sonic moderno son demasiado frenéticas, pero no quiere decir que sean rápidas, sino que te vienen las cosas de golpe y vas a perder muchas vidas hasta que te sepas el truquillo de esa fase. Entonces son demasiado semiautomáticas y mucho de aprendérselas. Pero es un juego muy chulo, es un juego que recomiendo a todo aquel amante de Sonic y a todo aquel amante de las plataformas, porque no le va a decepcionar, de verdad. Esta de Sonic, sí. Así tenemos un poquitín más de tiempo. Cardona, como experto en la materia, ¿tú recomiendas el juego también o no? Hombre, claro que recomiendo el juego. Si es lo que dice Anastasio, de todos los Sonics que han salido en esta generación, Sonic Generations es lo mejor. Aunque a mi gusto no supera a los clásicos, al Sonic Adventures, Sonic Adventures 2 vistos en Dreamcast, pero es un muy buen videojuego y por supuesto que lo recomiendo. Pues nada, la verdad que del Sonic le dimos bastante cobertura porque hay mucha gente en la redacción a quien le gusta y tenéis el primer Game Rush dedicado a él, en la pantalla de Green Hill. Tenéis el análisis que escribió Anastasio y si queréis descubrir la nota que puso, pues ahí lo podéis ver. Tenéis también un vídeo en el cual se explica en el canal YouTube cómo conseguir convertirse en Super Sonic, que es ahí el talón de Aquiles de mucha gente. Nada, os dejamos con un corte de nuestro patrocinador, donde también podéis comprar Sonic, un Quality Center, y ya vamos terminando, esto ya se va acabando, chicos. ¿Harto de ver cómo te dan gato por liebre en el centro comercial? ¿Cansado de que tu juego barato llegue tarde, mal y nunca a su destino? Apúntate este nombre, Quality Center. En Quality Center disfrutarás de todos los juegos PAL España a un precio justo. Échale un vistazo a su inmenso catálogo en qualitycenter.es. Quality Center, defensores de los juegos baratos. ¡Antianálisis! ¡Chacho! ¿Qué más jugado esta semana? Al Final Fantasy X. Palito, palito, palito. Dos. Madre mía, qué nombre más complicado. ¿Y qué tal? La mierda con eso complicado. ¿Pues de qué va? Dar al botoncito de rato en rato. ¿Como una peli? ¡Peor! ¿A dónde vamos a llegar? ¡A Eri! ¡Vuelve ya, hija mía! ¡Vuelve! Bueno, muchachada, ya se va terminando lo que se daba, ahora sí. Llegamos al final después de este antianálisis de paleto, paleto, paleto. Y nada, poco más que ir despidiéndonos a todos, así que por estricto orden, según veo en la pantalla, Joaquín. Bueno, pues ya hemos llegado al final y nada, yo aquí he pasado mucho frío, no voy a engañar, porque con esta ola siberiana. Pero bueno, esperemos que la semana que viene haga un poco de mejor temperatura y aquí estaremos con todos. Yo no tengo tanto frío, yo... Yo tampoco, debe ser que las playas... El clima es más suave, para que luego hablen. Es que estáis hechos ya. Ya, estamos claro. Hechos ya. Somos claro. Aquí buenos mozos. Cardona, que te me ríes de la risa con lo del Final Fantasy. Que tú yo, también con frío, ¿eh? Soy no, con frío sí, pero es que sois unos cabrones de la risa. Me ha entrado un dolor de cabeza que ahora no puedo estar. Madre mía, che, qué descojones. Que ha sido tremendo lo del palito, palito, palito. Tendríamos que poner alguna toma falsa o algo para que supieran lo bien que nos lo pasamos detrás del podcast. Es que madre, esta semana ha sido demasiado. Tenemos que empezar a guardar y ya yo prometo que para el próximo podcast voy guardando cortes. Cosas, es que esta semana lo fui borrando sin querer. Anastasio, ¿tú qué? Pues nada, muy contento. Y la verdad es que me gustaría dar las gracias de corazón a todos los usuarios y a toda la gente que ha dado a guiltybeat.com el recibimiento que le ha dado, porque no es normal que en 4 días que llevamos abiertos tengamos ya más de 1000 comentarios, tengamos un montón de seguidores en Twitter, un montón de gente dándonos ánimos. Está siendo tremendo, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias y otra vez gracias. Intentaremos hacerlo todo lo bien que podamos para no defraudaros. Y llevan siendo 2 o 3 meses de curro muy duro y muy intenso, pero merece mucho la pena porque al final las cosas van saliendo muy bien y bueno, la respuesta, pues como dices, está siendo muy cojonuda. ¿Y tú, Sara, qué? Tú con tu tele ahí, que todo el mundo te conoce y te vio la cara. Sí, sí, qué vergüenza, por Dios. Voy a empezar a hacer como el señor X y salir con una bolsa a la cara. ¿Con una bolsa de plástico en lo que te ahogas? Vale, vale, es que la de papel me transpira. Ay, tío, ya estoy recuperando también el palito, tío, estoy llorando. Pero bueno, que muy bien, que joder, que vaya bien que me pasen los podcasts, así que esto no acabe nunca. ¡Qué euforia! Parece que está borracho a las 5 de la mañana. Es un mal, me está haciendo un podcast. Bueno, muchachos, pues yo poco más me queda que recordaros que tenemos sorteos abiertos en Guilty Beat. Y tenemos 2, nada más y nada menos. Por un lado, el sorteo de la sección Beatback, esta semana dedicado a Tombi. Podéis encontrar ahí en reportajes el artículo retro que escribió Erja. Y además, esa sección tiene un patrocinador que es Tú lo juegas. Y sorteamos esta semana el Alien 3 para Mega Drive, nada más y nada menos. Así que entre todos los comentaristas del artículo, ¡pumba! Un sorteaco que el próximo domingo se sabrá quién es el ganador en el artículo que escribirá Joaquín. A callar el tema, yo ya lo sé, pero secreto ahí. A mí ya se me ha olvidado, así que no os preocupéis por mí. Vale, eso es secreto de sumario. Y luego por otro lado, pues tenemos la PS Vita que regala Quality Center y Guilty Beat. Tenéis un día para concursar, pues se sortea mañana miércoles. El podcast es el martes, ¡pum! Mañana se sortea esa PS Vita y en cuanto salga, pues ya la tendréis en vuestra casa. Yo no sé, el ganador, obviamente. Yo no sé si alguien más tiene algo que decir de por aquí o ya podemos ir cerrando esta nuestra casa. Se hizo el silencio, así que entiendo que no tenéis nada que decir. Estaba muy cansado. Yo me voy a tomar una aspirina. Cuídate. Nada, y dar las gracias a Retro, que es quien hace la sintonía del programa, ya salió por ahí en los tweets, a la gente de Entorno Virtual y Seres Inertes, que son los encargados del diseño y la programación de la web y llevan currando mucho y siguen currando mucho y sobre todo nos están aguantando mucho, eso es digno. Y también a la gente del Pixel Ácido, que nos hizo la animación de la rata mostrando cómo se juega en Guilty Beat, que quedó de puta madre. Nada más, os dejamos con el tema principal de Monkey Island en su versión HD, que nos lo pidió Super López barra baja Galactus García por Twitter. Podéis pedir vuestras canciones para el ending del programa por Twitter y las iremos poniendo. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós! ¡Adiós!